podamos tomar determinaciones y ser soberanos, como bien dice la bandera que marchó el otro día. La soberanía popular tiene que estar presente y bien fuerte, y bueno, justamente de aquí lo que no nos mata nos hace más fuertes, y ahora estamos más unidos que nunca también. Sí, de una que sí. Y bueno, invitar de vuelta a la gente, ¿no? O sea, mañana, hoy también, y mañana en Esquera a la mañana, que van a estar acompañando ahí a la gente en la audiencia el resto de los detenidos. Asimismo en Rawson, no sé por ahí si ya estuvieron comunicando, pero también en Rawson también va mañana a la mañana, van a ir a Casa de Gobierno. Uh-huh. O sea, hay gente de ahí también, de allá, compañeras mapuche, compañeros Penny también, organizando y nada, difundir esto. O sea, seguramente vamos a seguir comunicándonos, y otros compatras, otros Penny también van a estar también informando. En principio la herida de acá del Penny es grave, pero está bien, digamos, no corre riesgo. Sabemos que tiene fracturado el maxilar inferior derecho. Ahora le van a coser, pero tienen que inmovilizarlo para que eso pueda soldar bien, porque si no, bueno, no puede mover la boca, digamos, tiene que tomar líquidos durante 30 días. O tienen que operarlo y ponerle una placa, pero que tarda el trámite, tarda como 40 días hasta que llegue la placa, qué sé yo. O hay que comprar la placa, que sale 50.000 pesos. Así que también, lo que sea, que se difunda esta información, y también si hay gente solidaria y que pueda aportar para la operación, por supuesto que será bienvenido. Igualmente esto, tranqui, es como para comunicar en una primera instancia, pero ya se ordenará mejor la información. Gastón, muchísimas gracias por el contacto, por tu valiente testimonio. Y recordar, ¿no?, esto que decías, el llamado a la solidaridad a todas las personas conscientes, el llamado a la unidad y a luchar y a defender este territorio, como bien decías vos. Dale, bueno, muchas gracias por la comunicación, y bueno, estamos en contacto igual. Un abrazo para todos y para todos. Un abrazo. Ahí estábamos dialogando con Gastón. Gastón estuvo presente hoy, hace un rato ya, cuando fue esta segunda represión después del día de ayer, que sufrió el pull-off resistencia del departamento Cusamen, donde se encontraban justamente la parte de la comunidad y vecinos y vecinas que se habían acercado por solidaridad, que estaban allí tranquilos. Y como relataba Gastón recién, llegó de repente unas camionetas con uniformados, se bajaron y empezaron a tirar, como Gastón decía recién, que escuchó que al menos habían gritado una vez: hay que matar a uno. Y bueno, fue así que en ese momento se desató esa feroz represión también por parte de las fuerzas represivas del Estado.